doleteando por mi barrio, escuchando los corridos, fumándome un gallito para nadie bien prendido. Que suene todos los noches pa' que retumbe el sonido. Que me entierren con la banda es lo único que pido. He perdido amigos, he perdido familiares. Y si nunca me apoyaron, pues que chinguen a su madre. No ando pa' rogar, nunca le he rogado a nadie. Solo confío en mi cuerno y ojalá que no me falle. De Houston hasta el Valle con la troca bien cargada. Una bolsa de lavada pa' aguantar la desvelada. Seguirle pinche party hasta madrugada. Y que sea de 18 si me traen una bocana. No les pido nada y no lo necesito. Me chupas toda la verga, te me callas el hocico. Siempre he sido verga desde que yo era chiquito. Soy un gallo respetado, el papá de los pollitos. No les pido nada y no los necesito. Me chupas tú la verga, te me callas el hocico. Siempre he sido verga desde que yo era chiquito. Soy un gallo respetado, el papá de los pollitos. En mi troquita bajada con los vidrios bien oscuros. Le llamo el compa Brice que me forje otro churro. Y siempre ando solo porque no confío en muchos. Y siempre hay más elotes cuando hay menos burros. Como el compa Esteban siempre tiran a la H. Que toquen Torbeino y también Chalino Sánchez. Unas morras bien bonitas y que no me falte el pase. Una troca alterada porque me gusta el arranque. Las drogas y mujeres son mis vicios preferidos. Tenis blanco, suela roja, soy un vato muy sencillo. La muerte me persigue y por eso yo les pido que el día que me muera que me toquen el corrido de malandro. Con los nietos del viejo les dejo unos kilos pa' que se pongan bien chuecos. Digan lo que digan, fui un hombre muy parejo. Y fui muchas cosas, pero nunca fui pendejo. No les pido nada y no los necesito. Me chupas toda la verga, te me callas el hocico. Siempre he sido verga desde que yo era chiquito. Soy un gallo respetado, el papá de los pollitos. No les pido nada y no los necesito. Me chupas toda la verga, te me callas el hocico. Siempre he sido verga desde que yo era chiquito. Soy un gallo respetado, el papá de los pollitos.